me voy a separar, apiádate con anhelo, pero tu precioso cielo me ha apagado con ruindad. Ya tengo seguridad que acabaste para mí, porque yo muy mal nací este mundo desgraciado. Vengo de ti separada, ay pobre infeliz de mí. Lágrimas del corazón son las que lloro por ti, de ver que en un tiempo fui dueña de tu pecho entero. Si por tu amor lisonjero yo voy buscando la muerte, que sacaré con quererte si tú tenés otro dueño. Y porque te veo en sueño, es que es tan mala mi suerte. Adiós, adiós alma mía, ya que tú no fuiste cierto, más vale me hubiera muerto que el haberte conocido. Solé quedar en olvido, juramentos y palabras, muchas veces hasta el aula se la niegan con el tiempo. Para que vea que es cierto que un bien con un mal se paga. Al fin, tormento querido, me retiro sin consuelo para reclamar al cielo de esa tu mala falsidad. En la hora de mi partida veré aumentar mi dolor, ver el fin de mi pasión viéndote en otro poder.